cartel rojo dice al aire y en eso estamos. Al aire. Volviendo en esta noche de martes, el segundo bloque de estos bloques anarcos, anárquicos, de Rituales Paganos, que ya son un sello de la casa, ¿no? Son totalmente. No se sabe ni cuándo arranca ni cuándo termina. Ahí va. Pero, y ni quiénes están del otro lado del vidrio cuando el aire vuelve a ser el partícipe del programa. Y en este caso, ya tenemos a nuestro lado a Mateo Mañone, a la izquierda de la izquierda del presentador, que va a estar regalándonos un nuevo episodio de Rascá la Cáscara. Buenas noches, Mateo, ¿cómo andás? ¿Cómo andan, chiquilines? Un placer estar nuevamente en esta mesa de trabajo. Está bueno, suena bárbaro. Lo que estamos hablando es que recién con algunos colegas, como dimos por llamar a gente que nombramos en el bloque anterior, que si ellos trabajan porque son asalariados. Nosotros en realidad todo, por ahora es un voluntariado. Es un voluntariado. Por ahora, pero ya vamos a vender. Pero que estamos al mismo nivel de tenor de guitarra. Sí. Y no vamos a recorrer el mundo visitando jugadores de fútbol, vamos a recorrer el mundo visitando uruguayos comprometidos con causas sociales. Bueno. Bravo, Samaya, hoy. Bienvenido, Mateo. Dale. Está bueno el plan, igual, me gusta. Yo sí, puedo ir o. Puedes ir, pero nos está faltando el factor monetario. Bueno, pero eso es cuestión de empezar a conversar con cierta gente. Claro, sí, venderle la idea. Un dólar por oyente. Armamos un financiamiento colectivo. Ya, va, algo así. $1 per conductor. Estoy seguro que encontramos, además, ¿eh? Uruguayos que comprometidos. Sí, claro. Sí. Hasta podemos encontrar un jugador de fútbol que no sea citado a la selección. Porque los que están citados a la selección no están comprometidos absolutamente con nada. Veo que te quiero preparar tampoco. Veo que arrancó fuerte la cosa. Bueno, son mucho más los jugadores que no están citados que los que claro, están citados. Claro, obvio. El otro día escuchaba. Hay un programa interesante en la 890, que debe ser de los pocos programas interesantes en la 890. Embajadores del Gol. Sí. Y estaban hablando de Fernando Gorriarán. Sí. Mejor jugador de la liga húngara. Y bueno, y hablaron con el tipo. Y el tipo, dando una visión, una mirada de la sociedad de Hungría, de un país, sus condiciones de vida, las cuestiones de sus periodos de recreación, el contacto con la cultura húngara desde un lugar que era lo que podía recorrer y que no, uh-huh, en un país que él transmitía como que no era sencillo el hecho de poder circular por la calle, ajá, tranquilamente, porque dice que bueno, que existen como circuitos que los que no son turísticos, que son de alta peligrosidad, digamos, me imagino que cuestiones de seguridad húngara, ¿no? Y bueno, pero un tipo interesante. Y no el otro que tiene toda la plata y lo invita a jugar al billar a Rafa Cotelo en la casa. Ojalá me escuche y yo pueda tener la charla. A mí me resulta mucho más interesante tu propuesta que la que está en los medios habitualmente, ¿no? Decidir a la casa acomodadísima. A mostrar que son ricos. A mostrar que son ricos. Ya sabemos que son ricos. No tiene por qué mostrarlo además de esa forma, ¿no? Desde es todo aspecto, además. Le pide una camiseta regalo. Pedile, no sé, un mes de sueldo, pero la camiseta exactamente regalo. Exactamente. Por lo menos la heladera. Llena. Que habitualmente la muestran y está llena, además. Está llena. Sí. Está llena y con poca cosa casera. Habitualmente comprada en la línea de comercio más ostentosa. También. Hay muchos casos de jugadores en el exterior que están en territorio. Ese problema es cierto. De repente, no sé, podemos tener diferencias con cómo lo hacen o quiénes lo hacen, sobre todo, pero creo que ellos mismos en ese programa se ponen como en un lugar distinto. Uh-huh. Sí, ¿no? Sí. Es una cosa como más hasta de entretenimiento y de aprendizaje y de investigación, cuando la mayoría de los programas de radio, sobre todo de deporte y sobre todo de esa radio, investigación parece ser una malísima palabra. Pero por lo menos en ese programa investigan, bueno, en tal territorio, en tal país está jugando tal persona, y obviamente si una persona está jugando en Hungría, le vas a preguntar de fútbol, pero después le vas a tener que preguntar de cuestiones sociales. Claro. Porque si no, la charla se te termina en el interés. Pasa a ser igual que cualquiera. Claro. Ahora estuvo, por ejemplo, vi que Mauricio Pereira, que fue el volante nacional, que se fue muy joven acá. Acaba de irse del club ruso, ¿no? Sí, donde está jugando hace muchos ¿cuántos tiempo? Años? 6, 7 años creo que. O más, por lo menos. Se fue ídolo. Bueno. El capitán ídolo, le dieron una plaqueta. Y el loco hace años que está jugando en Rusia. A mí me parece un gran jugador. Ojalá venga a jugar a Nacional de nuevo. Oferta de para el Alavés o algo, o un cuadro español. Se iba más visible. Pero no con... O sea, porque también le hicieron una entrevista a él donde hablaba de la cuestión de que la necesidad de irse hasta por una cuestión climática. Porque dice que era... Insostenible el poder vivir todo el tiempo donde, en la ciudad que le había tocado vivir ahí. Que tiene, creo que había armado familia y eso. Sí. Y que está, que una de las cosas que le, más lo habían atado a irse a Rusia es que nunca había encontrado una oferta de un equipo que peleara por algo. Claro. En otro fútbol. Y eso era, dice que para él jugar por algo era importante. O sea, también interesante lo de Mauricio Pereira. Sí, claro. Creo que también ahí depende mucho del interlocutor muchas veces, porque han encontrado gente... Eso es lo que iba Mateo también, es decir, si te propongo algo, claro, y dame es fuego. Más, claro, dame fuego. Porque en este programa además, en un momento que agotaron, o no sé si las conexiones como que empezaron a ir y volver, no solamente, primero ahora están entrevistando a mujeres, uruguayas, está por ejemplo la hija de Jenny Guigú, sí. Que lo tenían entrevistado porque había salido campeona con su equipo en España. Uh-huh. Y también están entrevistando a profesionales del fútbol que no son jugadores. Por ejemplo, preparadores físicos. También ahí está interesante. Sí, hay, a ver, en ese tipo de notas hay que realmente ser muy malo para no sacar algo de jugo periodístico. ¿No? En realidad, con el cotidiano vivir de una persona que está, por ejemplo, jugando en Hungría o viviendo en Hungría el día a día, ya hay notas de interés. O sea, el interés en cuanto a cosas que son novedades para nosotros, ¿no? Tenés que preguntarle, no sé, cuánto mide los arcos en Hungría para aburrirla. Ahora, si le preguntás por el costo de vida, ya te metes en terrenos distintos, ¿no? Claro. ¿Cuánto mide la cancha en Hungría, señor? ¿Qué me está preguntando? De lo exótico de algunos jugadores uruguayos, ¿no? Por ejemplo, ahí habían en un momento escuché la entrevista cuando jugaba en el fútbol noruego. Sí. El zaguero de Nacional, el moreno zaguero de Nacional, ¿cómo es? Que estaba jugando ahora. Felipe Carvalho. Carvalho, sí. Que estaba en el fútbol noruego. Sí. Y que llegó a jugar Champions, sí. En tres Champions. Fue de Tacuarembó al fútbol noruego. Claro, fue de Tacuarembó al fútbol noruego. Sí. Y también dentro de otro folclore, el moreno es un tipo interesante de escucharlo. Buf. Hablar dentro buf, de otro folclore. Buf, le dice. Buf, buf, buf, buf. Cara de malo, recio. Claro. Me gusta mucho. La entrevista que está colgada ahora el Bolso TV, una cosa así, donde él está TV. con Mercesio. Sí. Y que dice que habla del escudo. No la vi, no tuve el tiempo. La voy a ver también. ¿Está buena? Y sí, pues en el partido Nacional Zamora, el capitán de Zamora, en un enfrentamiento así, no sé, después de un foul o algo, sí, le toca el escudo. Y el escudo no se toca, papá. El escudo no se toca, señor, claro. Se mete en un conflicto bárbaro. Está bueno, está bueno. Y creo que no es muy caro tampoco el tema de este Nacional TV, ¿no? Medio... No tengo ni idea, perdón, pero es un terreno del cual soy. Creo que son 70 pesos. Hacerle una entrevista a Martín Sartú. Le vamos a hacer. Bueno, interesante Martín Sartú. Es el que sabe eso, es el encargado de comunicación internacional. Martín Sartú, enganchando ya cuando usted quiera con su muy columna, bien, muy bien. Tiene una anécdota interesante de la cuestión de que fue un periodista a nivel internacional que se accedió a entrevistar. Accedió él no. Sino que él pudo lograr entrevistar a un integrante del Estado Islámico. Ajá. Sí. Cuando él era en Canal 12, periodista internacional. Sí, internacional y se metía mucho en temas políticos. Lo escuché también en un programa del 12 hace poco tiempo, hacer la anécdota ahí de va. Cómo llegó y la situación por la que pasó. Y los problemas que tuvo, que espero que usted no los tenga después, con la comunidad, con la colectividad al volver a Uruguay. De pedirle que lo despidieran de Canal 2. Bueno, en esas cúpulas se mueven. Nosotros igual estamos en peines. ¿Pedirán que me despidan de Ritual Pagano? La verdad que me gustaría que pasara eso quiere decir que tiene una repercusión. Claro, claro que estamos llegando. Estamos llegando a un territorio. Claro. No voy a pasar la dirección de mi casa por la duda, ¿no? De la verdad, Berit, están escuchando esta noche. ¿El operador tiene ahí rascar la cáscara para escuchar la presentación? ¿Sí? Vamos con la presentación del programa y ya viene Mateo con su columna. ¿Quién hizo sonar nuevamente el viejo tambor destemplado? manos de quien fue encendido aquel redoblante apagado. ¿Quién vino a golpear a tu puerta, pepino de triste sonrisa? Ayer desdentados cantares, cachera de antigua alegría. Rasca la cáscara, rasca la cáscara, rasca la cáscara, bailar de máscara, porque la risa. Bueno, suena el choncho y damos comienzo, entrada a la segunda edición de Rascar la Cáscara de este año, en su no el dispositivo o forma o estructura o aire, como quieran referirse. Veníamos haciendo hasta el año pasado columnas que vinculaban a los derechos humanos con el fútbol y con la música como herramienta, como vaso comunicante fuerte. En esta temporada nos corrimos un poco de la cuestión futbolera, si bien va a aparecer, porque siempre tiene que ver también con nuestra forma de querer comunicar las cosas y el fútbol tiene con muchos de esos sentidos. Pero nos vamos a meter, como hicimos en la edición pasada con Alfredo Zitarrosa, como eje temático, en columnas que vinculen, que hablen sobre derechos humanos a través de las canciones. Uh-huh. A través de la música, por supuesto, hablando también del contexto en que están referidas y existen. Y bueno, recién hablábamos sobre conflictos, sobre territorios complejos, sobre geografías lejanas, y hoy nos vamos a ir a Palestina, nada más y nada menos. En realidad se me ocurrió hablar sobre Palestina hoy por una... suelo utilizar las efemérides, aprovechar las fechas, sí, para ejecutar las columnas. Son como los primeros terrenos que investigo. Si no encuentro nada muy llamador, obviamente me meto en otros terrenos. Pero ¿por qué hoy Palestina, hoy que es 4 de junio? El 19 de agosto de 1982, en su periodo extraordinario de sesiones sobre la emergencia en la cuestión palestina, estamos hablando de 1982, agosto, la Asamblea General de la ONU, consternada por la cantidad de niños palestinos y libaneses asesinados por el ejército de Israel, decide conmemorar cada 4 de junio el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Tomaron, perdón, la situación de la infancia en Palestina y en el Líbano como campo de asesinatos a mansalva por el ejército de Israel, ante diferentes situaciones del uso de la fuerza durante ese conflicto, para conmemorar cada 4 de junio el Día Internacional de las Niñas, de los Niños y las Niñas Víctimas Inocentes de Agresión. Esa es la excusa para hoy hablar sobre Palestina. Hay un repertorio bastante grande de canciones que refieren a la causa palestina. ¿Estás bien, Pablito? Cambios. Sale Pablo Inela y entra Pablo Inela, pero renovado. Se puso nervioso Pablo Inela con la causa palestina. Después nos comentará por qué. Decía, hay un repertorio bastante grande de canciones que hablan sobre Palestina y defienden su causa en este conflicto que ya es añejo, y algunas referencias temporales haremos a eso, que es un conflicto territorial, aparte que hablas que está totalmente vinculado a lo étnico y al colonialismo. A veces se plantea en términos religiosos el conflicto, y en realidad lo religioso pasa a segundo plano en este caso. Y sobre todo desde algunos sectores musicales, por ejemplo el punk español ha trabajado, que tiene como un área muy reivindicativa de lo musical, ya se darán cuenta, de repente a uno ya se le fue imaginando algunas bandas que en sus repertorios tratan temas sociales habitualmente, y son reconocibles, la causa palestina y Palestina como tema, y la defensa de la autodeterminación del pueblo palestino está presente en sus textos. Entonces vamos a hacer un paseo por algunas sonoridades que se vinculan con esto. Pero vamos a empezar, en realidad, por una canción que se llama Mautini, que su significado es Mi Patria, que es letra del poeta palestino Ibrahim Toukan en 1934 y música del libanés Mohamed Foulafei, que en realidad nunca fue el himno oficial palestino, pero públicamente o popularmente, como suele suceder con algunas canciones, lo terminó siendo. Incluso posterior al año 1996, cuando se escribió y quedó registrado el himno palestino, el oficial, siguió siendo esta canción, Mi Patria, Mautini, el tema con que el pueblo palestino, dentro de sus reivindicaciones, se identificaba más. Como hicimos aquel mundialito, ¿te acordás? Que la oficial no era... No estás tan bien, ¿eh? No, ahora sí. Que la oficial, la canción oficial no terminaba siendo la más popular, sino que... Claro, la canción oficial de que estaba asociada con la organización militar, civil y militar, en realidad, no fue en ese caso tomada por la gente, sino que fue tomada la que después, la reconocible, el Uruguay, queremos ver campeón. Te queremos ver campeón. Bueno, con esto sería algo parecido, por lo que entendí. Podría ser algo parecido, y hay otros casos en el mundo similares. Esta canción, que es del 34, que... En las respuestas a la instalación británica en Palestina en la década del 30, se empezó a tomar del pueblo como canción. Después fue versionada bastantes veces, pero vamos a escuchar en formato himno, digamos, la canción Mautini, Mi Patria. Ahora cuento un poco de qué se trata su texto. La dejamos ahí de fondito, Nico, para que siga sonando mientras cuento un poco. Mi patria, gloriosa y hermosa, sublime, esplendorosa, tus colinas, vida y liberación, placer y esperanza, en tus aires, te veré, segura y confortable, sonora y honrada, te veré en tu eminencia, alcanzando las estrellas, mi patria, la juventud no se cansará hasta tu independencia o morirá. Beberemos de la muerte, pero no seremos esclavos de los enemigos. No queremos una humillación eterna ni una vida miserable. Texto de 1934 que perfectamente podría sostenerse por la situación actual del territorio palestino el día de hoy. Hoy estábamos aventurándonos con Diego. ¿Cuántos años hace del conflicto político fuerte que involucra la Franja de Gaza? Estábamos hablando de unos 50, 60 años o un poco más. Y bueno, pensemos que en el año 47 la ONU determina la existencia de los dos estados. Uh-huh. Ahí va. Eso quiere decir que por lo menos desde ese momento, y después empieza la ocupación, incluso uno puede pensar y habrá visto infinidad de veces el juego de gráfico del dibujo del mapa de Palestina, cómo fue achicándose por la ocupación de Israel. Pero en el 47 es que la ONU determina que haya un Estado... El Estado palestino, existe el Estado y árabe y el Estado de Israel. Pero es un conflicto que viene de mucho antes, en realidad. En ese momento queda como institucionalizado el conflicto. Uh-huh. Sí, tiene un ribete histórico en lo que han sido... en las cuestiones de los movimientos, ¿no? Dentro de la misma región del mundo... se han movido en éxodos ambos pueblos, teniendo capaz una cuestión de pérdida identitaria en la región durante un periodo histórico, el pueblo judío, por la diáspora, pero luego de institucionalizar de alguna manera, al volver el pueblo judío a la región del mundo que supuestamente les pertenece, sí. Como una ocupación un poco más violenta respecto a sus vecinos que estaban en ese momento. Exactamente. pero desde el año 47 que empieza como el camino de mayor fuerza, sobre todo cuando el ejército de Israel empieza a crecer como ejército, o Israel país, Estado, empieza a crecer con su ejército como herramienta y como brazo político más grande, que en confrontación con territorios sin esa fuerza. Obviamente esa es una cosa desigual histórica. Y palanqueado además por una cuestión de poderes económicos, ¿no? Claro. Sí, absolutamente. Y una hermandad política histórica con Estados Unidos, ¿no? Que incluso se ve permanentemente en diversas votaciones en Naciones Unidas. Un caso particular es cuando se vota año a año en la Asamblea General de las Naciones Unidas la eliminación del bloqueo a Cuba. Estados Unidos año a año fue bajando los acompañamientos de otros países en esa votación. Creo que hoy solamente lo acompañan Israel y algunas islas coloniales que existen, que ni siquiera son países. Y votan. Y votan, por supuesto, y ahí aparte Estados Unidos tiene poder de veto por integrar el Comité de Seguridad. Claro. Cuando 195 países te están diciendo de que lo contrario. Cosas del mundo. Así está el mundo, ¿no, amigos? Para agregar una más, una perlita más en el collar, está la Mossad. Uh-huh. Atrás de todo, estuve mirando hace poquito un documental y cómo no solamente actúan de una manera bastante perversa en todo el mundo, sino que también son amigos de la CIA. Digo, no estoy diciendo nada que parezca raro, sobre todo sobre lo que acaban de decir ustedes antes. Sí, sí, conexiones permanentes. Permanentes. Mm. Decías un ratito que el fútbol, si bien no va a ser eje en esta columna, siempre está un poquito ahí apareciendo. Y hay un club en Latinoamérica que es el club palestino de Chile. Hablamos algo, ¿te acordás? También en la edición de la columna. ¿Cuándo? Palestino. En otro momento. Sí. Hay dos clubes. La temporada pasada. Sí, hay dos clubes, es cierto. Voy a referirme al más reconocible, que es el chileno, de Oruro, que incluso jugó, eliminó a Nacional del repechaje en la Copa Libertadores hace unos años. Uno de los jugadores raros que eliminó a Nacional. Sí, exactamente. Y bueno, un uruguayo también por ahí, ¿no? Sí, a ver, es un club histórico, histórico, con mucho 1920, no es un club nuevo. Lo que pasa es que estuvo en el amateurismo también un tiempo, después se profesionalizó, fue campeón de Chile un par de veces, jugó esta Copa Libertadores, creo que no pasó la serie, pero jugó en el grupo de River, empató con River en el Monumental. Uh-huh. ¿Sabe quién está? Y dentro de estas cuestiones interesantes, y también un interesante escucharlo hablar sobre el club, Alejandro González. ¿Se acuerda de aquel zaguero, sí, Juan Peñarol? Sí, señor. Jugador de Stan Palestino. Tipo muy inteligente, además. Sí, sí. Interesante. Bueno, ¿qué pasó con el Palestino? De entrevistar. Y discúlpeme, no sé si va a seguir hablando de fútbol o no, pero lo que vamos a decir, el otro equipo, sí, es el Central Palestino, sí, que es el equipo del Rocha. De Rocha. Central Palestino, el equipo del Chuy. Del Rocha te refieres a Franco Rocha. Franquito Rocha. Es el equipo del Chuy. Y como anécdota brevísima, es el Central Palestino del Chuy jugó la final de la Copa El País contra el Fritza de Tacuarembó en el año 89, 90, una cosa así, cuando también el año esplendoroso de Fritza, palanqueado por el frigorífico Tacuarembó. Y el Central Palestino del Chuy, palanqueado por la comunidad palestina del Chuy. Claro, exactamente. Tiene mucha y bueno, fuerza. Y está ahí, porque fue muy fuerte. Mucha gente fue a ver. Sí, ¿no? Sí, sí. Terminó saliendo campeón Frisa, pero también el Palestino de un equipo poderoso en aquel momento, apoyado por estos poderes económicos que estaban ahí en la frontera. Exactamente. Entonces, el Club Palestino de Chile nació en, que es de Oruro, el sur de Chile, de 1920, y su himno lo compuso Luis Dimas, el rey del twist, en Chile, en 1958. Por supuesto, no solamente se llama Palestino por una cuestión aleatoria, sino que el club fue fundado por la colonia palestina en Chile. Y el club tiene vínculo permanente con la causa palestina. Los partidos del club chileno se transmiten por la cadena Al Jazeera, la cadena árabe, qatarí en realidad, árabe en Medio Oriente. Incluso en 2006 el equipo, plantel de Palestina, hizo una gira por Palestina, y después han habido casos de que el club de la Liga Palestina haya ido a Chile a jugar partidos contra el club. Y hace unos años, 2014, capaz que ustedes lo recuerdan, hubo una polémica porque el club decidió que los números de la camiseta, el número uno de la camiseta de Palestino, fuese con la forma del mapa de Palestina, el anterior a 1947, a la referencia esta que hacía de la ONU en cuanto a la determinación de los dos estados. ¿Qué pasó con eso? Hubo obviamente reacciones. De presidente de clubes, incluso chilenos, que solicitaron que, bueno, por razones políticas, por incitar disputas ideológicas, religiosas, eso obviamente se habló de antisemitismo en el medio, se prohibiera al club a utilizar esas camisetas. Lo que hizo el club palestino, además de ser sancionado, aceptó la sanción, pero quitó el mapa de los números, lo pusieron adelante de la camiseta, y además los jugadores palestinos en algunos partidos salieron con el mapa dibujado en el brazo. En el brazo. Defendiendo la causa. Más allá, ahí comiéndose el garrón de la sanción, pero teniendo también en este lado autodeterminación, teniendo autodeterminación como club y poniendo su manifestación política, ideológica y territorial como modo de comunicación. Cosa del fútbol. En definitiva, vamos a escuchar el himno del club chileno de Oruro, el club palestino. Con Palestino hemos de avanzar, porque de Oriente nos llega la luz. Es vida, fuerza, alegría y paz que trasplantamos a nuestra juventud. Nació en Osorno, olímpica ciudad, desde un volcán extrajo fe y calor, que en un lustro supo conquistar la digna estrella de un gran campeón. Palestino, Palestino, el linaje de tu tradición, pavimenta tu amplio camino de progreso y superación. La derrota ni el triunfo te inhibe, la pujanza es tu sello y virtud, lealtad y pureza en las lides. Es el lema que inspira nuestro club, con sus colores blanco, rojo y verde, destila historia nuestro vencedor, y aquí los nombres que se hierguen, Almeida, Bravo, Pérez, Rojas y Col. Palestino, Palestino, el linaje de tu tradición, pavimenta tu amplio camino de progreso y superación. Palestino, Palestino, el linaje de tu tradición, pavimenta tu amplio camino de progreso y superación. Ahí escuchábamos entonces el himno del club palestino. Voy a hacer una breve narración de los movimientos geográficos, territoriales, que hacía un poco referencia recién, cuando uno visualiza el mapa y comprende un poco de lo que estamos hablando. Después de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones creó el Mandato Británico de Palestina hasta 1948, fecha en que la ONU acordó el reparto. Empezó a regir desde el 48, pero la sesión de la ONU, de la Asamblea General, fue en el 47, acordó el reparto en un estado judío y un área para árabes. Luego de años de conflicto, se hace un plan de separación aprobado por las potencias mundiales sin consultar al pueblo palestino, y allí Jerusalén fue declarada zona internacional. Esto, plan de la ONU también de 1947. Desde el 49 al 67, ya con un mapa distinto, con Israel ocupando mucho más del territorio, Palestina se convirtió en un territorio ocupado. Solo quedó 22% de la superficie histórica, donde la OLP, la Organización por la Libertad de Palestina, en ese entonces la única representante legítima, pretendían construir el futuro Estado de Palestina. En el año 1994 se crea la Autoridad Nacional Palestina, designada para controlar tanto la seguridad como la administración civil en las áreas urbanas de los territorios y la administración civil en las áreas rurales. El conflicto, por supuesto, continúa y son permanentes las noticias que nos llegan desde aquel territorio. Pero decía hace un rato que en el repertorio de la música popular mundial el tema ha estado muy presente, y sobre todo en España se da la particularidad que las bandas de rock and roll y asociadas muchas veces al punk han musicalizado y han generado canciones que sumen a la causa palestina. Y una de las bandas que habitualmente se mete en cuestiones sociales es Escape. Uh-huh. Y Escape tiene una canción, que es la que vamos a escuchar ahora, que se llama Intifada. Intifada es una palabra también que suena mucho cuando nos referimos a este conflicto. Las intifadas son las revueltas populares que han tenido la población palestina defendiendo su territorio. Y Escape llevó esta idea a la canción, al formato canción, y lo interpreta de esta manera. Desarrollo un poco lo que estaba comentando recién. Tras la Segunda Guerra Mundial y ante la inminente retirada británica de las Naciones Unidas, resolución del año 1947, propusieron formalmente la partición del territorio y la creación de dos estados, uno árabe palestino y otro judío. Este plan fue rechazado por los árabes, pues legalizaba a sus ojos los planes y las colonias establecidas por los sionistas. En mayo del 48, la comunidad judía declaró unilateralmente la creación del Estado de Israel, acto que desencadenó la intervención militar de los estados árabes vecinos en apoyo a los palestinos. A raíz de esta primera guerra árabe-israelí, el Estado judío no solo resistió la intervención árabe, sino que provocó la salida de gran parte de la población palestina que quedaba en su territorio y amplió la superficie de su territorio más allá de lo previsto en el plan de partición. Israel aprovechó además la desarticulación de la sociedad palestina provocada por el éxodo y la guerra. Los territorios palestinos de Cisjordania y Gaza quedarían bajo control de Jordania y Egipto respectivamente. Así se frustraba la creación de un Estado árabe en Palestina y la ciudad de Jerusalén quedaba dividida. El nuevo Estado judío se alineó pronto con las potencias europeas frente al nacionalismo árabe tras la guerra del Canal de Suez en el 56, ganándose su apoyo político y económico. Esto tiene un poco que ver con lo que comentamos hace un rato. Además, a raíz del genocidio nazi, afirmó su razón de ser al declarar a Israel como único refugio seguro para todos los judíos. Durante las primeras décadas, Israel se consolidó como Estado y promovió la instalación masiva de judíos. En cambio, a raíz de la guerra, los palestinos vieron frustrado su derecho a disponer de un Estado propio, dispersos entre varios países y divididos internamente, su articulación que casi se limitó a algunos hostigamientos poco eficaces contra Israel. Vamos a escuchar a otra de las bandas españolas que se mete con estos asuntos, que también es muy reconocible para todos, que es La Polla Records. Memoria de muerte es la canción de La Polla Records. ¿Está por volver a tocar La Polla Records? Sí, se juntan, sí. Además también hay una cuestión de... con su historia independiente, ¿no? Sí. Hay algo también vinculado a la vuelta con las causas, con el momento político español, como... No, Juan Tomás Evaristo. Me parece que hay una cuestión ahí. Como tengo más cosas que decir que no sé. Claro, por favor. Hay un compromiso acá en el programa de... No, y interesante esto, ¿no? Que lo es la columna de momento, pero dos bandas que tienen una historia de compromiso social, ¿no? Y de alguna manera del rock español de exportación, sí, fuerte, o más que nada con la repercusión acá en el Río de la Plata de esas dos bandas, ¿no? Y todavía falta alguna que vamos a escuchar, pero vamos a seguir en España en otro tono. Muy bien. En otro tono, porque vamos a escuchar a un artista que a mí no me copa mucho, la verdad, pero hizo una canción que aparte refiere directamente a la excusa de la fecha, o sea... Es una canción que se llama Luces Errantes y dedicada a los niños, sobre todo de la Franja de Gaza, que es del señor Ismael Serrano. Bajamos 250 mil millones de decibeles y escuchamos un poquito, por lo menos, de la canción de Ismael Serrano dedicada a los niños palestinos. Un muchacho vuela una cometa sobre una ciudad acorralada. Sobre el muro su figura juega a pintar 100.000 palomas blancas. Agarra el cordel con esa fuerza de quien ha perdido casi todo. No deja escapar a su cometa. Desde lo alto se verá su casa, el olivar, su ayer y su ojalá. Un hombre vigila la cometa, levantando su mirada al cielo. El futuro es solo una promesa y el hogar tan solo es un recuerdo. Lejos de su casa un hombre espera manos que le salven del silencio, flores de papel el aire lleva, y bajo los escombros tirita aquella estrella que marca su retorno. Luces errantes en tierra extraña, sombras del pasado, memoria incómoda y frágil, nuestro legado. Mírame, existo, sueño y respiro, aunque algo cansado. Llevaré hasta tu casa ramas de olivo en mis manos. Futuro aplazado, duro camino del refugiado. Luces errantes en tierra extraña, sombras del pasado. Aves de papel hoy sobrevuelan la playa que fue sangre y espina. La brisa empuja mil cometas como quien sopla sobre una herida. Agarra el cordel con esa fuerza de quien ha perdido casi todo. No deja escapar a su cometa. Desde lo alto se verá su casa, el olivar, su ayer y su ojalá. Nada saben de olvido y fronteras, el viento que enreda tu cabello, y entre nubes mece las cometas que pintan de colores el cielo, como un ave que siempre regresa al lugar en que nacen los sueños. Vuela en lo alto mi dulce cometa, y se abrirán mañana el corazón, la senda que lleva hasta tu casa. Luces errantes en tierra extraña, sombras del pasado, memoria incómoda y frágil, nuestro legado. Mírame, existo, sueño y respiro, aunque algo cansado. Llevaré hasta tu casa ramas de olivo en mis manos. Futuro aplazado, duro camino del refugiado. En otra onda, ¿no? Mucho más We Are The World, ¿no? Bueno, incluso podrían haber otras canciones que se han hecho de músicos. Bueno, hay toda una línea también de pensamiento y de ejecución en cuanto a músicos que defienden la causa palestina. Capaz que lo más cercano y en el tiempo y en territorio en cuanto al Uruguay fue lo de Roger Waters, que vino a Uruguay, que hizo un acto en el PIT-CNT reivindicando la causa palestina. Y que no me acordaba que era exactamente para reivindicando la causa palestina. Sí, sí, fue específico. Incluso los artistas que solicita, cuando invitan a otros músicos a tocar en Israel, de que no vayan. Y ha pasado en varios casos. Recuerda que hubo también un partido de fútbol suspendido donde Messi quedó como en el medio de la tormenta. Claro, sí. Antes del último mundial. Sí, antes del último mundial. Una Israel Argentina. No lo jugaron, creo, ¿no? No, no lo jugaron. La selección argentina no fue. No lo jugaron. No lo jugaron por lo que es, en teoría, lo que quedó como por lo menos presente en la prensa fue que los jugadores decidieron no ir a jugar. Evitar el problema, digamos, y no ir a jugar. Y esa misma situación ha sucedido con otros músicos. Hay otros músicos que sí han ido, que han intentado como romper la barrera, el caso de, no sé, de Serrat y de Sabina. Caetano Veloso tampoco ha ido, por ejemplo. Pero Roger Waters ha sido como de los que más ha estado como abanderado. Madonna tampoco ha ido y ha cuestionado también que otros músicos vayan. Ahí se hace un tema como más complejo, si se quiere. Pero bueno, existe. O sea, el conflicto se ha trasladado incluso a ese territorio. Y eso no es menor. Habla de lo grande que es el conflicto. Claro. Vamos a escuchar una canción que Zavalla, que te agarré Zavalla hoy la estabas proponiendo y aproveché la volada, que es una canción instrumental, en realidad, instrumental de la orquesta popular Zambomba, y se llama, bueno, nada más y nada menos que Palestina Libre. Ahí sonaba Zambomba, la orquesta popular Zambomba, siendo Palestina Libre. Y vamos a cerrar esta columna musical sobre Palestina escuchando una canción de otra de las bandas españolas que se meten en estos territorios musicales, que es Reincidentes. Ajá. Nos vamos a Sevilla, también escuchando Palestina Libre. Y antes de escucharla y de cerrar la columna, seguramente ustedes hicieron alguna referencia ya, pero el abrazo fraterno a mi amigo el Chino Silveira y a toda su familia, por supuesto. Estamos esperando a compartir contigo eso, no lo nombramos al aire todavía, y adherimos a ese abrazo y bueno, esperemos. Podemos escuchar la canción y hacerlo, sí, hacerlo mucho más grande el abrazo, después de la canción. Dale. ¿Qué te parece? Adelante. Me parece. Por el mar, el sol y el campo, mucho más grande que aquel que tanto criticaron, símbolo de humillación, ira y desencanto, aires de revolución y rabia destilando. Siembran el odio, siembran el odio, siembran el odio sin solución. Obsesionados por la seguridad, gran plataforma para el genocidio, dispuestos a matar de sed, piedras para los niños. Un libro de cuentos, su razón de ser, a medio mundo tienen maniatado, intolerante, prepotente y cruel, hasta los dientes armado. Sembrando el odio, sembrando el odio, sembrando el odio. Sin pudor, dinero de sobra para vacilar, con la ayuda del gigante militar, han sabido lo que es persecución y se hacen gobernar por asesinos, obligan a diario a comulgar. el miedo a sus vecinos, sembrando el odio, sembrando el odio, sembrando el odio. Y nos va a montar nuestro puto país en otro planeta que no sea aquí. Esta tierra es vida para todos, no es la promesa de tu puto Dios. Y nos va a montar nuestro puto país en otro planeta. Claro, una de las cosas por las cuales creo que viene al caso de la cuestión de las bandas españolas también es el contacto histórico que tiene la región, España, con desde la época de las cruzadas, sí. Medieval, con las zonas de los pueblos de palestinos, ¿no? O sea, los moros, los judíos, o sea... estaba pensando que tengo un compañero que está con un voluntario que lo está acompañando en la mañana, que y acá hay una compañera de Radio Pedal que también es de la misma ciudad, que es de la ciudad de Toledo, sí. Toledana, y bueno, y hablan mucho de la influencia de lo arábigo, de lo árabe, sí. En la cultura, claro. de esa ciudad, desde las cuestiones arquitectónicas hasta la en lo que vendría a ser lo culinario. Y es súper interesante. Y me imagino que también esta sensibilidad de algunas bandas y algunos músicos españoles en el contacto, ¿no?, cercano con lo que sucede casi que del otro lado del mar. Sí, además las cuestiones políticas en España, desde la Guerra Civil hasta acá, han dado mucho... material posible para trasladar, para utilizar la canción como herramienta. Si uno se mete en el cancionero de la Guerra Civil Española, es inmenso, y no es solamente un cancionero desde la solemnidad o desde la utilización de ciertas palabras como latiguillos para enfrentar una disputa territorial o ideológica, sino que hay un pienso detrás importante. Y bueno, después toda la cuestión, por supuesto, etarra en el medio y la cuestión de los vascos en el medio, como que hay excusas permanentes para generar canciones en España, sí, claro. Por supuesto. Sí. No, y me había quedado para comentar en esta, creo que era Palestina Libre, la del instrumental, cómo se notaba esa ascendencia árabe, claro. En los instrumentos, sí, me imagino, sí. Que tiene todo ese trasfondo, que seguramente la música española también, y bueno, de todos lados deben haber mamado desde ahí también. Bueno, así pasó entonces otra columna, Rascá la Cáscara, a cargo de Mateo Mañone. Estuvimos adentrándonos en esta temática, bueno, causa y resistencia del pueblo palestino, una región del mundo que da que hablar. Sí, y ya que hablaste de la guerra civil y el franquismo, están por exhumar o andan a la vuelta ahí de exhumar los restos de Franco, capaz que cuando lo logren tenemos la fecha para hacer la columna en base a los derechos humanos y música referido al periodo. Y sí, y aparte franquismo. La guerra civil, lo crudo de la guerra civil española es hasta el 39, entonces este año hace número redondo. Y yo, viste, con los números redondos me llevo muy bien. Muy bien. Sí. Así que próximamente en algún Rascá la Cáscara. Ahí va.